Oye vida, este es mi sentimiento hecho canción. Mi amor. Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti. Me siento morir el alma por tu amor. Ahora que me encuentro lejos y que la distancia me aparta de ti. A veces tengo momentos que deseo morir. A veces pienso que ya no me quieres. También sospecho muchas cosas de ti. Tomo el teléfono y trato de hablarte. Tú no contestas y me siento morir. Tomo el teléfono y trato de hablarte. Tú no contestas y me siento morir. Siento que cuando te llamo, mandas a tu hermana que vaya a contestar. Para que tal vez me diga que andas ocupada y que no puede pasar. Dime, ¿por qué me rechazas si te he demostrado que tú eres mi amor? Siento lástima perderte porque ningún hombre te quiere como yo. No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor. Quiero es amarte hasta el final. No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor. Yo quiero es amarte hasta el final. Porque llegué a desconfiar de ti. Entiende, la soledad me obliga a hacerlo así. Es que yo siento perderte cuando más quiero saber de ti. Y si te vas de mi vida, ¿para qué vivir? Ahora sí entiendes por qué te reclamo y el motivo por qué me siento mal. Qué coincidencia, cada vez que te llamo tú no contestas, me dicen que no estás. Qué coincidencia, cada vez que te llamo tú no contestas, me dicen que no estás. Siento que cuando te llamo andas a tu hermana que vaya a contestar. Para que tal vez me digas que andas ocupada y que no puede pasar. Dime, ¿por qué me rechazas si te he demostrado que tú eres mi amor? Siento lástima perderte porque ningún hombre te quiere como yo. No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor. Yo quiero es amarte hasta el final. No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor. Yo quiero es amarte hasta el final. No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor. Yo quiero es amarte hasta el final.